Bueno, nosotros lo hemos presentado con esa expectativa. Lamentablemente no tengo muchas ilusiones que esto sea así porque no hemos encontrado en oportunidades anteriores que la justicia recoja favorablemente este tipo de impugnaciones. Y esto es lo que nos ha llevado a que el matrimonio Kirchner haya instalado un país en el cual, como ellos se consideran que están afuera del sistema normativo, que no hay límites, normas ni leyes que ellos deban cumplir, prácticamente estamos en un país sin normas, porque no las cumple el propio gobierno, y eso implica prácticamente tener un país sin moral. Víctor Hugo, Margarita Solvisor, le pido a Margarita que entremos aquí al hall para poder escuchar un poquito mejor. Ahora nos van a permitir el acceso a Víctor Hugo. Margarita Solvisor ya se está escuchando, está al lado mío. En todo caso, Margarita, el saludo cordial de siempre. El voto puede ser la forma de impugnar quienes lo quieran hacer, más allá de lo que diga la justicia. Exactamente, Víctor Hugo, buen día. Yo creo que ese es el tema. Nosotros necesitamos generar una conciencia social, que la gente sea la que se indigne frente a los malos comportamientos, frente a este país prácticamente sin moral. La condena social es lo que más importa, porque además los premios y castigos que los políticos mejor recibimos son los que tienen que ver con el voto, y además la posibilidad de recuperar un país más previsible, un país en el que cada uno pueda planificar su vida personal, familiar, y poder tener una mayor previsibilidad y planificación como país, tiene que ver con esto, con que nos hagamos cargo de producir los cambios en la cultura política que la Argentina está necesitando. Margarita, Daniel López, ¿cómo le va? Va a haber una, buen día, va a haber una propuesta formal para debatir usted con Néstor Kirchner y con Francisco de Narváez? Sí, nosotros ya lo hemos hecho. La verdad es que creo que es imprescindible, porque lo que fortalece la democracia es no solo la existencia de expresiones plurales, sino el debate de las ideas. Si no, la política termina siendo la puja entre sectores que defienden intereses y no que sostienen ideas, que defienden convicciones. Y eso tiene que hacerse en un ámbito público. El gran problema para el gobierno es que ellos deberían estar explicando sobre la base de una propuesta por qué, después de haber gobernado la Argentina en los últimos 5 años con crecimiento económico sostenido y superávit fiscal, no hicieron las cosas que ahora nos dicen que pueden llegar a hacer. Y en la provincia de Buenos Aires, si han gobernado 22 años, es como bastante increíble que hoy nos cuenten que están en condiciones de asegurar mejores condiciones, ¿no? Fue, para mi gusto, excelente la nota que le hicieron ayer en Crítica de la Argentina. Y allí, ayer o antes de ayer, se me traspapela. Ayer. Y una cosa que me llamó la atención positivamente, porque este tema de la ley de radiodifusión divide mucho las aguas. Le confieso que yo, por todo lo que he visto del abuso monopólico y por todo lo que a mí me parece que esto sí afecta a la libertad de prensa, tengo una posición favorable, pero nada más que para que usted sepa desde qué vereda hablo. Me resultó muy interesante su visión, no confrontativa con la ley, sino su deseo de discutirla. Exactamente, creo que es imprescindible. Yo siento que esta es una de las grandes deudas de la democracia, y que es imputable a todos los gobiernos que han transitado estos 25 años de democracia. Yo puedo manifestar enojos y críticas a este gobierno, lo cierto es que no fuimos capaces los anteriores tampoco. Durante mis 2 mandatos como diputada nacional presenté en varias oportunidades una ley que sustituyera, porque justamente me opuse a las reformas que terminan convalidando aquella vieja ley, por eso tenemos el error de ley que tenemos, y creo que hay que reemplazarla absolutamente. Y en gran medida el proyecto que impulsa el gobierno tiene algunas similitudes con la que yo había presentado. Entonces no puedo ni esquivar el bulto de la discusión, ni tampoco hacer una oposición de contenidos que no reconozca aquellos aspectos que antes estuve escribiendo, ¿no? Sí, creo que este gobierno, dejar en manos de este gobierno una herramienta como esta en este tiempo, yo siento que la vuelven a utilizar como una herramienta de extorsión frente a aquellos con los que pactaron, con los que van a volver a pactar en cualquier momento, y que nosotros terminamos siendo espectadores de esa discusión y de esa extorsión. Margarita, charlaremos muchas veces de aquí a las elecciones, así que este es un toque al paso nada más, que mucho le agradecemos como siempre. No, al contrario, gracias a ustedes, buen día.